bello se ve. Esto es hermoso, yo sí lo sé. Deja que te cuente lo que siento por ti. Esto es verdadero, solo ven junto a mí. Las flores del campo se parecen a ti. Fuertes y hermosas me recuerdan así. Decimos la verdad, estamos unidos por el amor de Cha. Mira el horizonte, la luz nos ilumina. Toma mis manos, el amor nos anima. Respeta lo que ya no